Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 15 de junio. Una docena de curtidurías francesas participan en el día de hoy en un showroom celebrado en Mobex en colaboración con la Embajada de Francia en España. El evento se ha diseñado para aquellos distribuidores de casas de curtición que quieran ampliar su oferta, así como aquellos diseñadores que busquen nuevos materiales o fabricantes que no hayan podido acudir a ferias de novedades. De esta forma, los interesados pueden conocer el saber hacer de las tenerías francesas. La Federación Francesa de la Tenería es una organización que agrupa alrededor de 60 empresas, de las cuales 45 son de tipo industrial. En conjunto, estas empresas emplean a una plantilla de 1.800 trabajadores y generan un volumen de negocios anual cercano a los 400 millones de euros. Bueno, pues en primer lugar, felicitar al sector de la piel y al centro tecnológico, que son las instalaciones donde nos encontramos, pues porque Ubrique, ¿no?, está en el foco de quienes además entienden de moda, de que son referencias no solo europeas sino internacional, y por tanto al consulado hay que darle las felicitaciones, las gracias, porque hayan visto en Ubrique una oportunidad de compartir todos los lazos comerciales que puedan emanar de un sector como el nuestro, gracias también a la artesanía, ¿no?, y al saber hacer de nuestros marroquineros y marroquineras, y creo que hoy se trata del intercambio, ¿no?, de aquello que se hace bien por ambas partes para buscar y seguir tejiendo esas alianzas que en el ámbito económico y por tanto luego revierten en todo lo social son importantes en este caso para un municipio como el de Ubrique. Gracias también a la Junta de Andalucía por su apoyo, por su presencia siempre, y también a la Asociación de Empresarios, a Sopier, que sigue, ¿no?, empujando y sumando a todo lo que son iniciativas también en ese sentido. Pero hoy toca hablar de Francia, de su consulado, de su cónsul, y para nosotros es un placer tenerlo institucionalmente en Ubrique y bueno, y poder disfrutar, como digo, de los resultados que seguro van a ser muy positivos para nuestra economía, que seguirá siendo referencia, locomotora económica, no solo provincial, sino también autonómica. Así que felicitaciones en el día de hoy. Bueno, pues nada, yo reiterar también las palabras de la alcaldesa y, bueno, sobre todo, felicitar y agradecer a la Federación Francesa de Curtidería que haya querido realizar estas jornadas aquí en el Centro Tecnológico, agradecer la presencia de la Asociación de la Piel, como no, y bueno, eso pone en evidencia lo que siempre venimos diciendo, esa colaboración público-privada que es tan importante para el desarrollo de todas las zonas. El sector de la piel es importantísimo en Andalucía, pero sobre todo en la provincia de Cádiz, en esta zona, pero no solo se queda en la Sierra de Cádiz, sino esto va más allá. Hay más de 5.000 empleos vinculados ahora mismo al sector de la piel, a todo lo que se hace en esta zona, y tenemos que seguir avanzando en este sentido, y es por ello que desde la Consejería de Industria pues se ha creado y ahora mismo se está poniendo en marcha el plan Quecer de la cadena de valor del sector textil, de calzado y de cuero, que está dotado con 12 millones de euros y que va a generar inversiones en Andalucía de más de 50 millones de euros, pactada con los sectores empresariales y los que conocen realmente este desarrollo. Por lo tanto, estamos de enhorabuena, agradecer, como no, también al cónsul la labor que hace de la relación con los empresarios en Francia y aquí en España, en Andalucía concretamente, que es recíproco. No solo hoy estamos aquí con los artesanos franceses, pero también muchas veces pues hay esos lazos de unión para que también se busquen nuevos mercados en Francia. Por lo tanto, esto se tiene que ir repitiendo y hoy, como no, con estas jornadas lo que ponemos es a Ubrique, a la Sierra de Cádiz y a la provincia de Cádiz un escalón infinitamente más alto. Así que hay que seguir colaborando, daros la enhorabuena y os deseo los mejores de los éxitos en estas jornadas, porque tenemos que seguir creciendo en esta zona. Muy buenos días. La verdad es que los intercambios económicos entre Francia, los curtidores de la Federación Francesa de Curtidores y los profesionales de Ubrique ya viene desde hace muchos años. Hay una relación sostenida, pero hoy ha sido especialmente interesante para, uno, renovar esos votos de trabajo conjunto y también para actualizar el conocimiento sobre productos. Acabamos de ver unos productos que son absolutamente espectaculares, muy ajustados a lo que son las tendencias del consumo de hoy. Y si a esto le sumamos todo el saber hacer de Ubrique, de los fabricantes, que tienen una reputación mundial, cual lógicamente tenemos muchas cosas y muchas oportunidades que hacer juntos, ¿no? Francia está justo al lado, estamos en un entorno legal que es muy similar al español, tenemos la misma divisa. Es un país que tiene algo más de consumidores, pero que al final somos países muy fuertes de la Unión Europea, de magnitudes muy cercanas. Se ha firmado hace no mucho un tratado de amistad entre Francia y España por el presidente del gobierno y el presidente de la República a primeros de año. Y todo eso hace que haya en este momento una ola sobre la que debemos de surfear, que tenemos que aprovechar en beneficio de ambos países, ambas industrias, de la mejor manera. Y en este sentido yo estoy basado aquí en Andalucía Occidental, represento además de la Embajada de Francia, la Cámara de Comercio franco-española para la zona, y estoy realmente a disposición de los empresarios, tanto franceses como de Ubrique, para ayudarles en aquellas cosas que pueden ser útiles a hacer mejores negocios y más negocios. Sin olvidar lo que todo el mundo que viene de fuera agradece mucho al venir a hacer operaciones en Andalucía Occidental y en la provincia de Cádiz y en Ubrique, es la calidad de la acogida, es la facilidad con la que se hacen operaciones, es la voluntad de los empresarios de Ubrique de cumplir con los deseos, con hacer que el consumidor, hacer que el cliente esté contento, y al final pues son empresarios muy de fiar, muy de relaciones a largo plazo sobre que son las que nos gustan también. Así que muchísimas gracias a la alcaldesa, a la Junta de Andalucía por su constante apoyo a nuestras actividades y presencia. Y aquí estoy para ustedes, para ayudarles. Bueno, agradecer al cónsul pues la venida, a la alcaldesa y a la Junta, porque es verdad que el sector de la piel nos sentimos en el foco ahora mismo, ¿no? Y como representante de las empresas, pues sí, así nos sentimos. Yo quiero destacar lo que él ha comentado, porque es verdad que los dos mundos compartimos muchos valores, ¿no? El mundo de la curtición en Francia, aquí tenemos a Sophie, ¿no? Representante de la Federación, y el mundo de la manufactura. Los valores que compartimos, el valor del buen saber hacer, de una buena comunicación, de una, lo que ha dicho el cónsul, ¿no? De una seguridad jurídica dentro de la Unión Europea. Y es cierto que la mayoría de las ventas se hacen al país galo, evidentemente, y esto pues debe servir para afianzarlo, para consolidarlo y, por supuesto, para que esa colaboración pues crezca mucho. Así que reiterar las gracias a todos vosotros, y nada, aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Muchas gracias. La Unidad de Extranjería y Documentación de Ubrique de la Policía Nacional ha anunciado que ya se encuentra instalada la cita previa en la Oficina de Documentación, situada en la calle Reyes Católicos número 2 de esta localidad. Del mismo modo, informan que su funcionamiento es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 y media del mediodía, y la atención es a través de cita previa, la cual puede cogerse mediante la página web www.citapreviadnie.es. Si algún ciudadano encuentra alguna dificultad para poder solicitarla, pueden acercarse físicamente a la oficina para que la propia unidad proceda a darle la cita. Hoy se cierra el curso en la Ludoteca Municipal Gamonín, y el próximo 26 de junio se vuelve a abrir para el periodo estival, con una programación destinada a los menores escolarizados de infantil a sexto de primaria, es decir, de 3 a 12 años. La Ludoteca de Verano mantiene abierto su periodo de inscripción, con las dos primeras quincenas de julio cerradas para el grupo de menores. A pesar de ello, pueden inscribirse en una lista de reserva. A partir del 26 de junio comenzarán los talleres de verano distribuidos en tres periodos, del 26 de junio al 9 de julio, dos semanas, del 10 al 23 de julio, otras dos semanas, y del 24 de julio al 3 de agosto, una semana. En cada uno se contará con dos grupos de un máximo de entre 12 y 15 plazas, repartidos por edades entre los nacidos del 2015 al 2019 y los nacidos desde el 2011 al 2014. Los primeros acudirán lunes y miércoles de 10 de la mañana a 2 del mediodía, y el viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía, mientras que para el grupo de mayores se reserva el martes y jueves de 10 a 2 y el viernes de 12 a 2. Va destinada a niños y niñas de que estén escolarizados desde infantil de 3 años a sexto de primaria. Sí, exacto. Siempre, normalmente, en este tipo de actividades, siempre son las plazas de los más pequeños y más pequeñas las que se suele llenar antes. Se hace distinción en dos grupos, pero después puede ser flexible. Si a lo mejor un niño o una niña está en segundo de primaria y que pertenece al primer grupo, lo más pequeño, es posible que se pueda apuntar en el grupo de los más mayores, claro. Viendo la edad de los niños y niñas que están apuntados y apuntadas en ese grupo. Normalmente sí, intentamos valorarlo, todo en función también de la edad que tengan esos niños o esas niñas, porque un niño de 3 años no podemos hacer las mismas actividades que un niño de 5, por ejemplo. Entonces siempre intentamos facilitarlo lo mayor posible, pero la edad es importante en relación al tipo de actividades que se hace en cada grupo. De así, aunque mayoritariamente siempre son los mismos centros de interés los que trabajamos en los distintos grupos, pero claro, el nivel de las actividades es diferente. Claro. Las actividades deportivas, se hace otro tipo de actividades, mientras con los más pequeños son juegos de psicomotricidad, orientación, equilibrio. Ya los más mayores pues demandan otro tipo de actividades, como pueden ser fútbol, baloncesto, y es diferente. Nos estamos basando en años anteriores, porque hemos visto que funciona, y también para que los padres y madres tengan ya una idea de cómo está estructurado y no se encuentren cambios muy bruscos. Entonces siempre optamos por un primer periodo, que es justo la semana después de finalizar los niños y niñas del colegio, que sería del 26 de junio al 9 de julio, 2 semanitas. Un segundo periodo, que sería del 10 de julio al 23 de julio. Y el último periodo, que constaría solamente de una semana, sería del 24 de julio al 30 de julio. Por ejemplo, la parte de lo que es las actividades ludoeducativas, es decir, lo que es relativo a ludoteca, esa parte es gratuita, no se paga. La parte que sí se pagaría es la parte de actividades deportivas, puesto que conlleva un gasto adicional de mantenimiento de instalaciones, de monitor, de natación, etcétera. Entonces, esa es la parte, digamos, que sí es la que se paga. Lo que se intenta hacer es un precio asequible para todo el mundo. Exacto, hay plazas. De todas formas, si alguien está muy interesado en esos grupos que ya están cerrados, pueden incluirse en una lista de espera por si hay alguna baja. Este fin de semana se celebra en el Parque Rafael Alberti el cuarto Rocky Valley Fest. El viernes se ubicarán desde las 9 los stands, con venta también de merchandising, además de contar con la actuación de Howlin' Ramblers. Seguidamente la fiesta continuará con dos DJs. Ya el sábado, desde las 12 del mediodía, durante toda la jornada se vivirá un auténtico ambiente rocker, con las actuaciones de The Night Howlers, Charlie Hightone and the Rockets y Faraones 81. El festival cuenta con entrada gratuita y está organizado por el Rockers Club de Ubrique con la colaboración del Ayuntamiento. Nos fijamos en el Club de Rock and Roll de Jerez, que es otro club de la provincia de Cádiz que hacía esas cositas y nos gustaba a nosotros, y le hemos trasladado lo que aquí al pueblo. Y nos hicimos asociación sin ánimo de lucro, y entre los Manolos, unos cuantos, pues sacamos el proyecto para adelante. En el 2018. No, en principio, claro, es primero que nos gusta bastante, tenemos bastante afición por ese estilo de música y demás, a la coincidencia que no hemos visto en algún festival que otro. Y nada, bueno, Manuel fue un poco el que tuvo la idea de traer aquí a hacer el festival, y un grupo de amigos que lo conocíamos, pues quisimos apoyarlo y creamos el club. Hicimos la asociación. Bueno, desde que éramos jóvenes, esto que estamos haciendo ahora, fuera así una fiesta increíble. Claro, los 80, los 90, ¿quién fuera pensado tener una fiesta como la tenemos ahora? Y lo que hacemos, lo que vamos a hacer este fin de semana, teniendo varios grupos, el esfuerzo y decorando, y el ambiente que vamos a traer, pues eso fuera así, hombre, ya lo estamos viviendo con más edad. pero con la misma ilusión, la verdad, y con sí, la misma gana. Es lo que, pero, es lo que nos engancha, el rock and roll nos engancha. Pero, es que no te puedo explicar, que le gusta esto, me entenderá a mí personalmente. Pero vamos, esto, una vez que... Como todo el mundo, todo es que le gusta una cosa, que le gusta claro, la otra. Claro, claro, nosotros de por diversidad de aficiones. Pero no fuimos enganchando porque no. Ya lo traíamos de jóvenes. Y a mí siempre me ha gustado el rock and roll, Pepe Ortega nos traía las bandas y las veíamos. A mí me ha gustado siempre esto. Lo que pasa es, claro, en el momento que descubrí yo esto, una vez fue en el Alioli en el 2016, en una fiesta que hay en Jimena de Oliva, bandas de rockabilly, y digo, hostia, esto me gusta a mí bastante, esto es lo que en realidad me llenaba a mí. Y ya lo vi en Jerez. Y ya quise yo traerlo aquí al año siguiente. La fiesta, esto ha existido siempre. Entonces, claro. Lo que pasa es que ha estado muchos años que ha estado minorista, ha sido minorista. Y ahora llevamos como un boom de 10 años para acá, diríamos, que ha tenido un resurgir muy fuerte y está teniendo mucha aceptación en general y se está propagando por toda España. Bueno, aparte que lo que tú estás comentando, que los festivales se están generalizando por todos lados. Ahora hay bastante. El tema que nosotros lo estamos haciendo un poco, pues está teniendo un boom bastante fuerte y a nivel nacional, pues cada año están creándose nuevos festivales también. Claro, y allá incluso España, algunas veces nos pisamos unos con otros, porque el año pasado, por ejemplo, nos afectó un festival que también hay, que ha sido este fin de semana en Barcelona, en Calella de Mar, que es el Screen. Parece que no, pero la gente se mueve por todos lados. Y nos afectó entre la calor, la feria y eso. Por eso esta vez lo hemos puesto una semanita más tarde para que no coincidan ni con la feria de San Antonio ni con el Screen de Calella, que para que no, pero la gente se mueve para todos lados. Y aquello es un estilo, al de Torremolino, pero es un poquito hombre, son también van grupos internacionales, pero que también es... Pues te digo, hay que intentar esquivar la fecha y por eso nos hemos puesto... Lo hacemos hace siempre la segunda semana, pero concedían tantas cosas que lo hemos hecho el 17. Sí, también hay que coger una fecha, pero hemos intentado de que cuadre de tal manera que sea más cómodo para la gente poder ir también. Claro, es que la semana que después no es... Evitar lo que hay fuera, intentando evitar un poquito lo de dentro. Por los que te he dicho anteriormente. Claro, desde Jerez viene. De Sevilla. De Sevilla, yo qué sé, de Málaga también. De Málaga van a venir también. Viene el de la Lioli, el extranjero también. El chaval este que ya se ha jubilado, el Paul, que es el que organiza el Alioli, también viene gente de la parte de... Es que vienen también de los mismos pueblecitos, de Espera, de Prado del Rey, también tenemos socios, de, ¿qué te digo yo?, de ahí de Corte de la Frontera, del Burgo de Málaga, es que vienen de diferentes sitios. Sí, a partir de las 9 tendremos música de rock and roll. Sí. A las 9 no va a haber pinchada, va a haber música ambiente de rock and roll y abriremos la barra, que la va a abrir el chaval este, como hemos comentado antes. Y sobre las 10:30 pues tocarán... Sí, empezar el grupo que tenemos en principio para que abrirá el festival, los Holy Rumble. Tocarán sobre las 10:30 y yo creo que estarán 1:30 más o menos, ¿no, Manolo? Y no, sobre menos, las 12 terminarán y después pinchada hasta la 1 por el DJ. La banda es alternativa, lo mismo puede empezar a las 10:30, que puede empezar a menos 20, ya más o menos... Pero vamos, que hasta la 1 tenemos... Tenemos ahí... Para los que no conocen... De música, de poder poner música. Los Holy Rumble, por una banda que ahora mismo está muy reconocida a nivel nacional, porque ya tocan diferentes grupos, en diferentes festivales. Es un grupito de aquí, de la zona, de San Roque. De San Roque, La Línea. Y son componentes de por aquí, de Andalucía, diríamos. Y son amigos nuestros también. Una banda que lleva ya unos pocos de años y la verdad que es una banda con un estilo rock and roll, rhythm and blues, con country, con unos ritmos. Cañero, mucha armónica. Mucha armónica. Tiene cuatro discos ya en el mercado. Tiene cuatro discos. Mucho ritmo, mucha fuerza tocando, muchas ganas. Es una banda que divierte bastante en directo. Ahora trae un disquito recién. Eso, que por cierto, se lo compraré cuando venga. Paco Rojas está participando desde el pasado martes y hasta el próximo domingo, 18 de junio, en un simposio de arte en Calamaria, una unidad periférica de Tesalónica, en Grecia. Se trata de una convivencia con 28 artistas de diferentes nacionalidades en las que cada uno pintará dos cuadros e intercambiará impresiones acerca de las técnicas e incluso la cultura. El pintor ubriqueño ha compartido su experiencia y ha explicado que la mayoría de participantes son pintores conceptuales que optimizan el material creando texturas y utilizan mucho color. Sin embargo, él ha optado por un trabajo más propio de su pintura figurativa, esa que le ha llevado a alcanzar un gran número de premios a nivel nacional en los distintos certámenes de pintura fundamentalmente rápida a los que asiste. Claro, esto es lo que tienen las redes sociales, que, como no sé, supongo todos, algunos que me están escuchando me siguen, si no en YouTube, me seguirán, saben que tengo un canal en YouTube en el que voy contando mis aventuras en los concursos de pintura rápida. Después en Facebook e Instagram voy subiendo todos los concursos, cada dos por tres. Ustedes mismos publicáis en la radio pues los premios que gano y demás. Pues en las redes sociales este abarcamiento digamos es más amplio, ¿no? Llega a Sudamérica, llega a toda Europa, Asia, o sea, me sigue gente de todos lados. Y casualmente, pues claro, a una de las pintoras de aquí, una de Finlandia, le preguntaron que si conocía algún pintor español, porque querían un pintor de cada parte del mundo, uh-huh. ¿Vale? Hasta conseguí 28, pero estaban interesados en un español. Y la casualidad de que al preguntarle a esta finlandesa, pues solo se acordaba de mí, de las redes sociales y de que me había visto en un evento y le había impactado en un concurso de pintura rápida. Y entonces, pues digo, ¿por qué no llamas a este hombre a ver si puede? Uh-huh. Y a raíz de eso ha sido llamarme, que yo creía que era broma, porque yo no me podía imaginar que me dijeran vente a Grecia con todos los gastos pagados a pintar. Pero claro, te asustas, ¿no? Digo, todos se están quedando conmigo o me van a secuestrar, ¿no? Gracias a Dios no ha sido así. Pero al final, pues mira, pues resulta que ha sido todo real y aquí estoy pintando en Grecia, que no me lo creo ni yo, vamos. Pues esto es en realidad una convivencia entre diferentes países. La han querido organizar aquí, por lo visto es la primera que se hace y tenían muchas ganas de crear un evento, porque por lo que estoy viendo hay un poquito de rivalidad entre esta pequeña pueblecito Salónica, ¿no? O algo así, dicen, hay que ver, por lo que yo he escuchado, estaban diciendo, tenemos que hacer algo más grande que la ciudad, ¿sabes? Y entonces han puesto todo su interés en localizar a diferentes pintores de diferentes países para que aquí, pues cada uno haga un par de cuadros y estén conviviendo y estén cada uno aportando sus técnicas, su estilo, su forma de pintar, incluso cada uno sus culturas, y que se haga precisamente aquí en su pueblo, ¿no? Ayer fue la inauguración, vino el alcalde de Salónica, vinieron un montón. Lo que pasa es que como hablan en griego y en inglés, pues no me entero muy bien de todo lo que hablan, ¿no? Y entonces hicieron la inauguración, un poquito espectacular, hubo un concierto con violines, con flauta, con... Yo qué sé, es algo que yo qué sé, a mí me está encantando, yo estoy disfrutando muchísimo. Sí, claro, porque todo esto prácticamente son muy conceptuales, tienen técnica, utilizan el acrílico y el óleo, sobre todo, no sé, optimizar el material, creando texturas, pegando papeles, utilizando el colorido. Muchos de ellos son muy fantasiosos, ¿no? Pintando peces con caras de hombre, otros con casas volando. Casi todo lo que hay aquí prácticamente es imaginación, ¿no? Y yo sí he sido el único, me lo he tomado como si fuera un concurso de pintura rápida. Me he levantado por la mañana temprano, me di una vuelta por el pueblo, estaba buscando qué pintar, qué no pintar, está en la costa, ¿no? Y entonces lo primero que he hecho ha sido pues pintar la parte del pueblo, la voy a pintar en blanco y negro, y la parte de la costa, porque es un pueblo pesquero, se ve que es que esto es espectacular. Tú vas por la calle y al lado del coche, en la puerta de las casas, hay un barco aparcado también. Es muy curioso. Entonces, pues quiero pintar en color la parte del mar y en blanco y negro la parte del pueblo. Quiero pintar esos dos cuadros. Es exactamente lo mismo que la convivencia que tenemos todos los fines de semana los pintores de pintura rápida, porque nos sentamos, comemos, hablamos, comentamos, esperamos el veredicto. Aquí no hay veredicto, claro. Pero es lo mismo, lo que pasa es que en inglés prácticamente, y claro, ya voy intentando cada vez soltarme un poquillo más, porque lo tenía un poquito aparcado, no entendía muy bien al principio, pero ya me voy soltando, voy entendiendo y voy intercambiando impresiones con los demás y sobre todo disfrutando, que de eso se trata, ¿no? Esta misma tarde, a partir de las 7, en el Salón de Actos de la Fundación López Mariscal, tiene lugar la presentación del proyecto deportivo Dona Médula. El mismo consiste en la creación de una selección de jugadores de la categoría alevín, edades comprendidas entre los 11 y 12 años, de toda la provincia de Cádiz, que deseen jugar en torneos y competiciones solidarias o que se hagan con el fin de dar visibilidad a una parte de la sociedad más vulnerable. En este proyecto, la Fundación López Mariscal actuará como uno de los muchos patrocinadores con los que debe contar este equipo, que además estará respaldado por la Federación Andaluza de Fútbol. De ahí que asista a la presentación del proyecto el presidente de la Federación Gaditana de Fútbol, Pedro Curtido. El encargado de dirigir esta selección es Sebastián Herrera, que cuenta también con su propio cuadro técnico deportivo. Herrera, como promotor de esta iniciativa, nunca ha dejado de pensar en el gran futbolista que ha inspirado este proyecto y que murió con tan solo 17 años debido a una leucemia. Este proyecto desea, por un lado, no olvidar al onubense José Antonio Garrido y, por otro, hacer visible una enfermedad que necesita de muchos donantes de médula para poder salvar vidas, incluso de niños. Pionero en España, sus raíces se localizan en la provincia de Cádiz y con el que la Fundación López Mariscal se ha mostrado orgullosa de participar. Al acto pueden acudir todas aquellas personas que lo deseen. Esta tarde se darán detalles del proyecto deportivo y se presentará la equipación con la que competirá el nuevo equipo. Juan de Venegas se colgaba este fin de semana la medalla de oro en el Campeonato de Andalucía Sub-25 de agua dulce, celebrado en Villaverde del Río. El ubriqueño sumó dos unos en cada una de las dos mangas de las que se componía esta competición. La primera de ellas empatado con el sevillano Francisco Rafael Velázquez. A la postre este, tercero y medalla de bronce. La regularidad le dio el triunfo, ya que en la segunda manga se impuso por solo 20 gramos de diferencia al también sevillano Juan Gil, que finalizó subcampeón. Tras este logro, el ubriqueño estará en el Campeonato de España de la modalidad. No obstante, antes disputará el Campeonato del Mundo de agua dulce que se celebra en la localidad portuguesa de Coruche. En el mismo Campeonato de Andalucía se daba cita a otro ubriqueño, en este caso en la categoría sub-15. Cristian Zapata se quedó a las puertas del podio autonómico, finalizando en cuarta posición tras el sevillano Pablo Oliva, la cordobesa Sara López y el onubense Fernando Herrera. El ubriqueño hizo 2-2 en cada una de las mangas, sumando un total de 9.360 puntos a solo 240 de la medalla de bronce. Es todo, gracias por su atención y que pasen un feliz día.